Buenos días para todos. Nuevamente nos gozamos de podernos encontrar aquí en este lugar para conocer un poquito más de las Escrituras. Y vamos a continuar estudiando en el libro de Mateo, capítulo 9. Acompáñenme en Mateo, capítulo 9. Como decía Federico en la oración, damos gracias a Dios que podemos estudiar la Biblia de una forma libre, sin persecuciones. Pero también es un desafío para nosotros, ¿sí o no? Porque nosotros que tenemos la oportunidad de estudiarla, muchas veces no lo hacemos como lo deberíamos hacer. Esta mañana había una noticia que en el Oriente colocaron unas bombas en unas iglesias cristianas, 16 muertos. No recuerdo en ese momento el país, pero me llamó la atención, 16 muertos en dos iglesias cristianas por unas bombas que colocaron allí, porque prohibían adorar a otro Dios fuera el que ellos adoraban. Y nosotros tenemos la oportunidad en este lugar de hacerlo libremente y muchas veces no lo hacemos. Eso nos debe motivar a conocer más al Señor. En esta mañana vamos a estudiar Mateo capítulo 9, como decía anteriormente. Juan Pablo la semana pasada estudió acerca de Mateo capítulo 8, la última parte, y nos recordaba cómo el Señor Jesucristo tenía poder sobre los demonios, ¿recuerdan ustedes? Y lo triste de la historia, del relato que nos enseñó Juan Pablo, es el valor que tenían las personas sobre las cosas y sobre la persona de Jesús. Valoraron más los cerdos que la misma persona de Jesucristo. Al Señor Jesucristo le dijeron, ¿sabe qué mejor? Váyase, nosotros preferimos nuestros cerdos. ¿Recuerdan ustedes la historia? Los demonios le pidieron a Jesús que los dejara ir a esos cerdos. Y el Señor le dijo, vayan, y los cerdos se precipitaron. Y las personas dijeron, uy, toda la plata que perdimos, 2,000 cerdos. ¿A cómo estaría valiendo un cerdo en ese entonces? ¿No? Y ahí sacaron la calculadora y todo lo que perdieron y le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Cuántas veces nosotros preferimos otras cosas que a Jesús? Nuestros bienes, nuestra posesión, nuestra comodidad, en vez de tener a Jesús, a Jesús. Capítulo 9 encontramos entonces acá, y en este capítulo lo quise dividir o lo quise presentar en 6 corazones. 6 corazones que representan al hombre. 6 corazones que a lo mejor uno de esos corazones sea usted. 6 corazones. Queremos ver que aquí en el versículo 9 dice, versículo 1, perdón, capítulo 9. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ah, yo tengo este aparatico acá. Ahí está, 6 corazones. Dice que el primer corazón es el corazón de un siervo. El corazón de un siervo. La palabra siervo significa servir, trabajar, sacrificar. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino como siervo. ¿Cierto? Recordemos que el Señor Jesucristo se encontraba en la ciudad de los Gadarenos, donde estaban los 12 endemoniados allí. Los gadarenos le dijeron, váyase mejor, ¿cierto? Siendo el Hijo de Dios, ¿qué podríamos uno decirle al Señor? No, ¿por qué se va a ir si usted es el dueño de esto? Mejor desciende fuego y que los consuma. Pero el Señor no venía a hacer eso. Él venía, ¿a qué? A servir. Él venía a servir. Y el Señor, dice aquí la Biblia, que pasó de Gadara hasta Capernaum. A ver, ¿esto cómo es? ¿Sí funciona esto o no? Bueno, ustedes ven ahí la flechita, venga si lo podemos hacer aquí adelante. Ahí, dice que ahí está Gadara, donde estaban los gadarenos. y pasó al otro lado, que es Capernaum, aproximadamente 9 kilómetros y medio. La ciudad de Capernaum, como se ve acá, está al borde del mar de Galilea. Era una ciudad densamente poblada. Allí en Capernaum posiblemente habitó bastante tiempo el Señor, posiblemente en la casa de Pedro, ¿no es cierto? Era una ciudad que tenía mucha influencia de turismo, porque por ser marítima, pues venían gente de otras regiones, y si venía gente de otras regiones traían otras culturas, traían otra religión y otro poder político. Así que los romanos estaban allí con una de sus gobernaciones, por así decirlo, para mantener la paz. Y el Señor Jesucristo eligió Capernaum, posiblemente porque muchas personas en este lugar estaban necesitadas. Muchas personas venían acá en busca de algo nuevo. Y el Señor quería llevarles el mensaje allí. El corazón de un siervo. El Señor vino para servir. Veamos Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice allí: pero Él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4, 43. Es necesario que en otras ciudades vaya y anuncie el evangelio del reino. Un corazón de siervo. Un corazón de siervo me dice que no estaba acomodado en un solo lugar, sentadito, escuchando y esperando que le sirvan. Era un corazón que estaba dispuesto a viajar por muchos lugares, dispuesto a sacrificar privilegios y posesiones por ir a servir a otro lugar. También encontramos Lucas 19:10, donde nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito del corazón de un siervo, de Dios, del Hijo de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué? Esa era la misión del Señor Jesucristo. Él vino a buscarnos a nosotros, porque nosotros nos encontrábamos descarriados. Cada cual se apartó de su camino, dice el libro de Isaías 53. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así como ustedes y yo, mucho tiempo anduvimos en otras cosas, en los placeres de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, el Señor Jesucristo nos buscó y nos halló. Yo pienso que Dios está tocando a la puerta de su corazón y está llamándole, porque Él vino a eso. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y ahí estaba en Capernaum, continuando o haciendo la obra del Señor, con la autoridad de un siervo de Dios. El primer corazón, el corazón de un siervo. Leamos Isaías 53 nuevamente, por favor, acompáñenme. Dice, en Isaías 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está, ahí está. El Señor Jesús, andando por otras ciudades y aldeas, ahí, buscando lo que se había perdido, buscando las ovejas que estaban descarriadas como nosotros. La siguiente dice allí, el siguiente corazón que vamos a ver se encuentra en el versículo 2. Volvamos a Mateo capítulo 9. Dice allí: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Queremos decir que este mismo relato de capítulo 9 de Mateo se encuentra en Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Marcos dice que se encontraba la casa llena. La casa estaba llena hasta la puerta. Mucha gente se enteró que Jesucristo estaba allí y fueron a escucharle. Capítulo 5 de Lucas, del 17 al 22, también se encuentra este relato, y Lucas también dice que la casa se encontraba llena. Dice también allí que vinieron cuatro hombres trayendo a un paralítico. Como no lo podían entrar por la puerta porque estaba lleno, tuvieron que utilizar el techo, la anterior. Ahí está la flecha de Gadara, la siguiente. Ahora sí. Y dice allí, sucedió que le trajeron a un paralítico tendido en una camilla. Vamos a pensar en los cuatro varones que estaban allí. Los cuatro varones que tenían al paralítico. Ellos a lo mejor escucharon hablar de Jesús, ¿cierto? A lo mejor dijeron, Jesús es un hombre que hace milagros. Hay que ir y llevar a quién. Al paralítico. El paralítico nadie lo podía llevar. Era un paralítico que estaba ahí, por así decirlo, tirado, porque nadie iba a buscarlo. La humildad de los siervos estos, le he colocado el corazón, un corazón sumiso. Un corazón sumiso. ¿Sumiso a qué? A la fe. Sumiso a la fe que tenían en la persona de Dios. Obediente a esa fe. ¿Saben por qué? Ellos podrían haber dicho, entrado a la casa y decirle, Jesús, hay un hombre que se encuentra paralítico, no puede venir, ¿por qué no vienes tú? ¿Y lo qué? Y lo sanas. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y trajeron la cama y trajeron al paralítico. Tenían mucha fe, eran sumisos a esa fe, eran obedientes, pero también eran humildes. Un corazón sumiso. Un corazón sumiso. Y aquí es donde quiero enfocar a los corazones sumisos que hay en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros obedecemos realmente la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros vemos la gracia de Dios obrar en la vida de personas a tal punto que le digo a otras personas, ¿sabes qué? Tienes que ir a escuchar el mensaje de Dios porque Dios sí cambia vidas. Dios cambió mi vida y a lo mejor puede cambiar la tuya. Y lo traes. Pero vemos que hay muchos corazones expectantes, mirando, sentados en la silla y esperando que la iglesia se siga llenando o al contrario, se siga desocupando. Y todos somos felices. Yo hoy vine a la iglesia temprano, tomé tinto, me senté, escuché y me fui. Espero que hayan empanadas para volver el siguiente domingo. Pero un corazón sumiso es aquel que participa también de la obra de Dios. Que trae. Al paralítico lo trajeron. Y dice la Biblia allí, al ver Jesús, ¿qué? La fe de quién. De ellos. No al ver la fe del paralítico. A lo mejor el paralítico también tenía mucha fe. Pero al ver la fe de ellos, de los cuatro hombres que hicieron todo lo imposible para traerlo. Mire, tenían que estar de acuerdo los cuatro hombres en llevar al paralítico, ¿no? ¿Ustedes se imaginan bajar de un paralítico por el tejado? ¿Qué pasa si lo bajan muy rápido de la punta? El paralítico se les cae la camilla, ¿sí o no? Tenían que estar de acuerdo todos, ¿qué? En bajarlo. En bajarlo. Ahí está. Ahí lo estaban bajando el paralítico. Tenían que estar muy atentos de lo que iba a suceder. Entonces vemos aquí el corazón sumiso. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Dice versículo 2. Y al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. ¿Estaba qué? Estaba postrado en una cama. Era paralítico. Y le dice, ten ánimo, échele ganas. Échele ganas, hijo. Tus pecados te son perdonados. Pensemos por unos instantes, no mucho tiempo. ¿A eso venía el paralítico? Él venía para que le dijeran: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Él venía a qué? Él venía a que lo sanaran. ¿Saben? En la actualidad, el hombre se acerca a Dios porque quiere ver un milagro. Quiere ver un milagro. Vamos a especular, discúlpeme. ¿Qué pasaría si Jesús le dijera al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? El paralítico toma su lecho y sale a su casa. Pasa un camello y atropella al paralítico. Bueno, el señor que ya no es paralítico. Murió este hombre. ¿Qué pasó? ¿Va al cielo? ¿Por qué no? No solucionó su problema principal, que era su pecado. Y el problema de este paralítico es que tenía pecado. Y he llamado aquí el tercer corazón, un corazón separado, un corazón separado. Ahí está. Uy, se fue. Ahí está. Un corazón separado. Un corazón separado ¿de quién? De Dios. Como estábamos usted y yo, separados de Dios en este mundo. Acompáñenme, por favor, a Efesios 2, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Este hombre necesitaba ser sanado, pero sanado en su corazón, en su vida espiritual. ¿Cierto? Queremos decir que no todas las enfermedades son relacionadas con pecado. ¿Sí les ha pasado a ustedes que alguien se enferma y le dicen: confiese, ¿cierto? Confiese que ha pecado y levántese? Pero no todas las enfermedades son causas de pecado. A lo mejor este hombre estaba sufriendo por su pecado. Y lo que Dios vio en este hombre es que estaba separado de Dios. En el libro de Efesios también nos dice, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Para dónde iba el paralítico? ¿Para dónde iba el paralítico? Para donde la corriente lo llevara. Para el que quería llevarlo, lo llevaba. El paralítico no se podía mover. Y así estábamos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Así hay personas en este lugar que siguen la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Dice la Biblia que son hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Su corazón está separado de Dios. Su corazón continúa en pecado. Su corazón continúa haciendo la voluntad de su carne. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3 versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer. Y ahí hay una voluntad. A veces esperamos que el hombre decida. Dios te está esperando. Y hacemos de ver que Dios necesita del hombre. No, nosotros necesitamos de Dios. El que rehúsa creer es algo voluntario. Y hay muchos corazones que escuchan, les gusta, simpatizan, pero no queremos comprometernos. No queremos abandonar nuestro pecado porque nos agrada. La Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este corazón separado ya había una conclusión con él. La ira de Dios estaba sobre él, como también sobre aquellos que no aceptan su pecado, que no reconocen su pecado y que no reconocen de un Salvador como es Cristo Jesús. Hermanos, miren, Cristo Jesús no es una religión. No es la religión de los evangélicos, ni de los cristianos, ni de los de Aposento. No. Cristo Jesús es una relación personal. Es usted y Él. A lo mejor usted ya rehusó creer. Perfecto. Respetamos su decisión. Pero la Biblia es clara cuando dice: la ira de Dios está sobre Él. Si este hombre falleciera, iba al infierno por su pecado, como también a todos aquellos que rehusaron creer en Jesucristo. La Biblia también nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados, estamos separados de la gloria de Dios. Y mire, cuando hablamos de pecado, siempre nos queremos referir a un hombre pecador, demasiado pecador, como el patrón del mal. Ese sí es malo. Nosotros no. Yo pecador. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos separados ¿de qué? De la gloria de Dios. Por eso cuando el Señor vio este corazón, un corazón separado, le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Creemos que la autoridad de Dios en este momento era sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre las tempestades. Pero aquí también hay autoridad del Señor Jesucristo para perdonar pecados. Y finalmente Él vino a eso. Él vino a quitar nuestro pecado. Él vino a limpiarnos. No podemos continuar jugando con nuestro pecado, queridos. No podemos. Tenemos que decirle al pecado, no rehusar a Cristo y reconocer la salvación que tenemos en Él. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y el siguiente corazón le he llamado un corazón, un corazón que susurra, que murmura, que critica. Los escribas estaban ahí expectantes para ver qué estaba ocurriendo, pero les chocó tremendamente las palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué se cree este? El único que perdona pecados ¿es quién? Es Dios. Este hombre es un blasfemo. Se proclama como Dios. El silogismo de los escribas era el siguiente: si Dios perdona pecados y este hombre dijo tus pecados son perdonados, conclusión, este hombre es igual a Dios, por lo cual debe ser ¿qué? Apedreado. El silogismo del Señor Jesucristo era el siguiente: yo puedo perdonar, lo cual soy Dios, soy el Hijo del Hombre. Miremos por favor, acompáñenme al libro de Levítico capítulo 24. Vamos a Levítico capítulo 24. Y ahí era donde aparecía la ley de aquel hombre que se comparara a Dios debería ser castigado. Versículo 14. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, ¿qué dice? Que muera, que muera. Y ahí estaban los escribas. Recordemos que los escribas eran muy conocedores de la ley. El propósito de ellos era enseñar la ley al pueblo. Pero en este caso los escribas estaban ahí, ¿era para qué? Susurrar. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y hay un corazón que susurra. ¿Cuántos corazones hay así hoy acá? ¿Cuántos están hablando? Empezaron tarde la reunión. Tenemos que pararnos y sentarnos siempre una canción. ¿Por qué? Y empezamos a mirar a los lados y empezamos a mirar quién no vino, quién se durmió. Miren ahí a su lado, ¿quién se durmió? Ah, se durmió. Mire, se está durmiendo. ¿Están qué? Susurrando. Huele a tinto. Ya va a terminar, vamos a tomar tinto. Y no estamos pensando en lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Nos la pasamos es susurrando, mirando. Oiga, se termina el contrato el 31 de julio. ¿Qué van a hacer las autoridades? Yo no sé, ¿quién los mandó que se vinieran para acá? Yo no les dije, yo no di mi voto. ¿Ustedes dieron su voto? No, yo no, yo tampoco. Faltan ofrendas para pagar el arriendo. Ah, yo no sé, ¿quién dijo que pagaran esto tan caro? Pero no estamos aportando. Estaban, ¿era qué? Susurrando. Y ahí estaban los escribas. ¿Será que hay un corazón aquí? No, no creo. Aquí nadie susurra. Increíble. Yo le comentaba a mi esposa algo cuando leía este pasaje. ¿Por dónde entraron al paralítico? Por el techo. ¿Por qué? Estaba lleno. ¿Quién estaría en la puerta? ¿Quién? Empieza con E. Los escribas. Mi papá me decía, ni raja, ni presta el hacha, ni entra, ni deja entrar, ni hace, ¿cómo se lo saben? ¿Sabe qué? Muchos corazones hay así acá, como este hombre, como estos hombres. Estaban, era expectantes a ver en qué momento Jesús se equivocaba para caerle. ¡Blasfemo! Y cuando emitían un juicio así, ¿era digno de qué? De ser apedreado. Ahí estaba. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando que alguno de nuestros hermanos caiga para ir todos y levantarlo? Pero levantarlo a palo, juzgarlo, criticarlo, murmurar de él, como lo que está ocurriendo acá. Y mire lo que les dice el Señor. ¿Saben qué? Mire, antes de leerlo, mire, nosotros siempre queremos ver algo material de Jesús, como le ocurrió al discípulo del Señor Jesucristo llamado Tomás. No creeré si yo no viere, no creeré si yo no, ¿no qué? No tocaré, si yo no veo y no toco, no creo. Y el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Tomás, ay Señor, ven, tócame. No, no, yo te creo, tranquilo. No, ven, toca. No, sí, sí, ya, ya. El hombre hoy en día quiere ver, no quiere creer. No quiere creer. ¿Usted cree que Dios le va a proveer un trabajo? Créale, créale. ¿Usted cree que Dios va a salvar a uno de sus hijos? Créale. ¿Usted cree que Dios va a salvar su hogar? créale, créale, Dios lo hace, Dios lo hace. Mire lo que dice ahora el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis qué? Mal. ¿Por qué pensáis de esa manera? Viendo, dice, conociendo Dios los corazones de ellos. Acompáñenme, Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? ¿Qué? ¿Por qué me tentáis? Hipócritas, le dice el Señor. ¿Por qué me tentáis? Conociendo el pensamiento de ellos. La Biblia dice que aquel hombre que ve a una mujer y codicia, ya pecó. ¿Cómo son nuestros pensamientos en la actualidad? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Son pensamientos de bien o de mal? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Y vamos al quinto corazón. Y he llamado aquí un corazón sanador. Un corazón sanador. El corazón clemente de Dios, misericordioso. Un corazón compasivo. Un corazón que no busca meter el dedo en la llaga, sino al contrario, levantar al paralítico. Y mire lo que dice aquí. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Queridos hermanos, ¿cuál fue la expresión de la gente cuando ocurrió eso? ¿Cuál fue? ¡Ah! ¿Vieron o no vieron? Se levantó. Se levantó. No quedó postrado en la cama. Aparte, lo mandó a trabajar. Toma tu lecho y lléveselo. ¿Qué es más fácil decir? Les dijo el Señor a los hipócritas escribas que se encontraban allí, que conocía el pensamiento de ellos. Y vemos ahí un corazón sanador, sanador. Dios sanó su corazón de pecado. Si Dios sanó su corazón de pecado, ¿por qué persistes en pecar? ¿Por qué continuamos en nuestros pecados? ¿Por qué amamos más nuestro pecado que a nuestro Salvador? Si Dios ya sanó mi pecado, Dios ya sanó su pecado. Dios ya le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿O estás esperando ver algo más? Un corrientazo. Es que no siento al Espíritu en mí. Yo quiero ver algo. Un pellizquito. Ahí que lo siento. ¡Ay, lo sentí! Pasó. El Señor hizo un milagro ahí, como lo hizo en nuestras vidas. Nos sanó de nuestro pecado. De nuestro pecado. Un corazón sanador, un corazón clemente. La Biblia nos dice acá que es la misma potestad, la misma autoridad que tiene el Señor Jesucristo para sanar, para levantar, es la misma autoridad que Él tiene para salvar. Por eso Él fue a la cruz. Por eso Él fue a la cruz. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Segunda Corintios 5. Así que es versículo 20. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para reconciliarnos con Dios. He colocado aquí algunas cosas que dice: hablar no cuesta nada, pero nuestras palabras pierden autoridad si nuestras acciones no la respaldan. El Señor Jesucristo respaldó sus palabras con su autoridad. Nosotros somos conocidos como cristianos y la gente nos reconoce como tal. La gente sabe que somos cristianos por nuestras acciones o por nuestras palabras. El Señor lo habló y lo vivió. Vamos al sexto corazón. Y le he colocado aquí un corazón sorprendido. Un corazón sorprendido. Estaban no solamente sorprendidos. Miremos ahí, Mateo, por favor, acompáñeme. Capítulo 9, versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo, ¿qué pasó? Se maravillaron, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad. La gente se maravilló, quedaron atónitos viendo el milagro de Dios. Volvamos a la película atrás. Estaban los escribas también. ¿Se maravillarían? ¿Qué estarían pensando ellos? Estarían mirando la lógica. ¿Sería que este hombre sí es paralítico o se estaba haciendo? Pero ¿sabe qué? Nosotros hoy en día dejamos de lado este corazón. No hay nada que me sorprenda de Dios. Ya no hay nada que me maraville. Vivo una vida muy rutinaria, muy normal. Saben que nosotros el día jueves nos llegó a BBN al transmisor, hallamos que era el transmisor nuevo. Ustedes recuerdan que en el semanario la semana pasada dijeron: oremos por los equipos que van a llegar, ¿recuerdan? Y llegó el equipo nuevo. Eran tres cajas impresionantes de madera. ¿Saben qué? Había mucha alegría. Estábamos maravillados de que ya teníamos el transmisor. Uno podría decir: tan bobos, ya sabían. Ya sabía que iba a llegar. Bah, lo iban a mandar. Pero ¿sabe qué? Tenemos que maravillarnos de lo que Dios hace. Era imposible para nosotros los bogotanos tener ese transmisor como llegó. Cero kilómetro, hermoso. Y saber para qué va a ser ese transmisor: para que muchas personas escuchen el Evangelio de Jesucristo. Había mucha alegría. Usted se goza con lo que Dios hace en la vida de su familia. Cuando nace un bebé, ¿no? Todos dicen que es feo, que es lindo, no sé, pero uno se maravilla de la creación de Dios. Mire una de las manos de uno de sus bebés, tiene todas sus huellas perfectas. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Dios lo hace. El hecho de que usted esté aquí en este lugar es una maravilla de Dios, porque no le pasó nada en el camino. El hecho que usted se sienta bien, con buena salud, es la maravilla de Dios. Dios lo hace. Nos acostumbramos a acostarnos en la noche y a levantarnos temprano y a empezar un día normal. Dele gloria a Dios que tiene vida, maestro. Fue Dios el que diseñó este día. Nueva es tu gracia cada mañana. Es Dios. Dice la Biblia acá: la gente al verlo se maravilló. Algunos dirían: gloria al Señor. Por eso algunas personas querían tocarlo, querían estar al lado de él, porque veían la obra de Dios. Yo leo la Biblia y ya nada me maravilla. Eso nos pasa muchas veces. Hacemos el devocional con nuestros hijos y no me maravilla, porque dejamos de lado el corazón que nos sorprende de Él. Dios quiere que nos maravillemos de su obra. Busquemos por favor Salmos 45. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Tarea, esta noche, agarre una hojita y empiece a enumerar todas las maravillas de Dios en su vida. Y me cuenta si terminó. Son muchas. David decía eso. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para... No es posible contarlos. ¿Hay algo por la cual usted le da gracias a Dios hoy? ¿Sí? ¿Hay algo? Pregúntele a un niño, ¿por qué le da gracias hoy a Dios? A ver. ¿Por qué? Pero cuando empezamos a mostrarles a ellos las maravillas de Dios, hay mucho por la cual agradecerle al Señor. Encontramos acá 6 tipos de corazones. ¿Identificó el suyo? Vamos a repasarlo rápidamente. Vimos el corazón de un siervo, el Señor Jesucristo, buscando lo que se había perdido, predicando el Evangelio del Reino, un corazón sumiso a la fe del Señor Jesucristo, llevaron al hombre para que fuera sanado y también salvo, un corazón separado, una persona que estaba lejos de Dios y que necesitaba el perdón del Señor Jesucristo, un corazón que susurra, que critica, que murmura, que juzga, un corazón sanador que cree en el poder de Dios, que abandona su pecado porque fue sanado, un corazón sorprendido. ¿Cuál es su corazón? ¿Ha identificado usted alguno de esos corazones en su vida? Yo pienso que ahora, para terminar, vamos a orar. Pero antes de orar, yo quiero hacerles una pregunta. Cada domingo, por la gracia de Dios, Él nos permite compartir de su palabra. Y nos vamos siempre desafiados. ¡Wow! ¡Qué bueno! Si Dios hablaba a su corazón, tome un desafío en su vida hoy. Si se ha identificado con uno de estos corazones, es el momento para que usted se ponga a cuentas con el Señor. No juegue más con Él. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, ¿se acuerdan? No os burléis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso llevará, eso segará. Oremos. Nuestro buen Señor y Dios, queremos agradecerte mucho en esta mañana por permitir que tengamos tu palabra, oh Dios. Qué privilegio tan grande que tú nos has dado hoy de abrir la Biblia, Señor, de extraer en ella estos pasajes del libro de Mateo, Señor, y encontrar estas lecciones que tú tienes para nuestra vida. Gracias por tu servicio, Señor, porque nos diste un ejemplo de servicio. Gracias por estos hombres que tuvieron esa fe, Señor, y fueron sumisos a esa fe, Señor, obedeciendo y llevando a este hombre paralítico para que tú le sanaras. Pero se sorprendieron cuando tú le perdonaste sus pecados, Señor. Este hombre separado, Señor, porque tenía pecados, pero en tu misericordia tú le acercaste a ti, Señor. Estos hombres que estaban susurrando, Señor, y juzgando tus obras. Gracias por la sanidad perfecta que hiciste con el hombre paralítico. Una sanidad perfecta e inmediata, Señor. El hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. hombres sorprendidos, maravillados y con mucho temor para obedecerte a ti, Señor. Sabemos que el temor es el principio de la sabiduría, Señor. Oramos, oh Dios, para que al salir de este lugar, tú cambies nuestros corazones y nos ayudes para tener corazones perfectos como tú quieres que los tengamos. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, oramos. Amén.